Muy bien, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, donde quiera que te encuentres. A mí me da mucho gusto saludarte, mi nombre es Héctor Fabregat. Estás escuchando el episodio número 15 de tu podcast de confianza llamado Ñeros y Fresas. El día de hoy, que es 11 de diciembre del año 2013, me da mucho gusto que nos acompañes. Y como siempre, me da mucho gusto también saludar a mi amigo Pablo Castañeda. Mi querido Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mi querido Héctor Fabregat, muy buenas noches, amigos que nos escuchan a través de la plataforma iVoox alrededor de todo el planeta Tierra. Les damos la más cordial bienvenida a este episodio 15, que seguramente les resultará muy especial a todos ustedes, así como nos resulta a nosotros hacerlo, mi querido Héctor. Así es, mi querido Pablo, voy a aprovechar para darte nuestras vías de comunicación para que las tengas ahí a la mano. Recuerda que tenemos un correo electrónico en nerosyfresas@gmail.com. Nuestro sitio en facebook.com/nerosyfresas. Y finalmente, como decía Pablo, en la plataforma de iVoox tenemos un sitio llamado nerosyfresas.iVoox.com, donde puedes escuchar propiamente el podcast, descargarlo a tu dispositivo de confianza y esa cosa que seguramente tú ya sabes a estas alturas del partido. Y bueno, nosotros estamos muy contentos porque en México, para nuestros amigos que nos escuchan más allá de este país, se acerca ya una temporada muy importante, más allá de que en términos generales, globales en el mundo, es la Navidad. En México se celebran las posadas, ¿no? Entonces nosotros estamos preparando algo así, ¿no, mi querido Pablo? Para aprovechar este contexto así de, bueno, para pensar qué son las posadas y por qué vamos a hacer un programa de posadas, mi querido Pablo, ¿qué rollo? Pues mi querido Héctor, vamos a hacer una fiesta, un especial, un podcast que esté dedicado precisamente a esta fiesta de fin de año, estas fiestas navideñas que se conocen aquí en México como posadas, y se supone que es como una recreación precisamente de la visita que hace, que bueno, así tradicionalmente se conoce, que son nueve posadas. Exacto. Y se conocen como la llegada a cada una de las casas que tienen María y José antes de que Jesucristo, o el niño Dios, como se conoce también aquí en México, sea concebido. Correctísimo. Entonces se supone que son las visitas a cada una de las casas en donde les dicen, no, pues que aquí no puedes estar. Así es. Entonces ya se van a otra casa, se supone que van a otra posada, y durante nueve noches aquí en México se lleva un gran festín que tiene incluido partir piñatas, que esta piñata también es algo muy mexicano. Muy mexicano y muy simbólico, porque representa la lucha del bien contra el mal. Sí es. ¿Verdad? Entonces ya cuando rompes la piñata se supone que rompes el mal, y está lleno de regalos, dulces, etcétera, etcétera, de fruta. Y bueno, después ya de que se acaba toda esta cuestión, de que se cantan precisamente algunas canciones muy, muy, muy buenas y muy navideñas, posada, y muy todas esas cosas para pedir posada, pues se despierta el gran pachangón. Sí, ¿verdad? Sí, porque en México no podemos dejar la oportunidad de celebrar, y entonces después de la posada, fiesta. Y una parte muy importante de la fiesta, pues es el bailongo, ¿no? Ok, y entonces el día de hoy, para ponerle así como ya cerrar el broche de esto, vamos a hacer un programa especial dedicado a las canciones que puedes bailar en las posadas ahora que se acercan. Así es, ¿correcto? Y que obviamente tiene que ser de rock en tu idioma. Perfecto, ¿verdad? Mi hijo Pablo. No, hombre, qué tema, ¿eh? Qué tema. Porque si vamos a empezar con que el bailongo, nos podemos sacar unas cosas bien raras, que obviamente son de las que para nada caben en este podcast. Sí, sí, sí, así es, pero así es. Sí vamos a poner las canciones que sean muy alegres, que obviamente estén diseñadas específicamente para que los amigos de otras latitudes puedan de igual manera también festejar las posadas, ¿por qué no? Con una música bailadora, una música especial para el bailongo, pero que sea de rock en tu idioma. Eso me parece sensacional, mi querido Pablo. Y entonces, bueno, pues está padre. Evidentemente, como son nueve días antes de Navidad, las posadas empiezan el día 16. Nosotros dijimos que el día de hoy es 11, entonces todavía no empieza, pero bueno, es que no nos iba a dar tiempo, digamos, como para el próximo episodio de Ñeros Simples, sí, que ya está como más bien entrada la Navidad. Y no podíamos dejar de lado el bailongo. Sí, exacto. Entonces, nosotros estamos haciendo lo que en México, porque además los mexicanos somos re buenos para eso, estamos hablando de las posadas. Exacto. Pero como hoy es 11, entonces se presta para hacer una preposada. Exacto. Entonces es el podcast Ñeros Simples 15. Con el tema especial de las preposadas. Así es, entonces vamos para las preposadas, que entonces son las fiestas que se llevan a cabo antes de las posadas. Exactamente. Sensacional. Para ir calentando motores, ya para cuando lleguen las de en serio, aventarnos también el muy Y fíjate que sí alcanza, ¿eh? Ahorita que estamos haciendo, el día que aparezca el podcast ya va a ser día 13. Sí, entonces ya puede ser el inicio de lo que aquí se conoce como el Maratón Guadalupe Reyes. El Maratón Guadalupe Reyes se conoce desde que empieza hoy precisamente, que es hoy en la noche, el día 11, para que despertar el 12 ya se festeje a la guadalupana, ¿verdad? A la Virgen de Guadalupe, y de ahí seguírsele en todo jolgorio hasta partir la rosca de Reyes. 6 de enero. Correctísimo. No, hombre, uff. Ya de aquí en adelante, Ñeros y Fresas, es fiesta continua. Ñeros y Fresas, Guadalupe Reyes. Está chido. Bueno, pues muy bien, mi querido Pablo. Entonces, si te parece bien, ¿qué te parece si te pongo la primera rola ya para irnos moviendo aquí en la pista? Yo ya tengo aquí mi taza de ponche con piquete, por supuesto. ¿Qué significa eso? Con piquete quiere decir con alguna bebida etílica. Algunos prefieren tequila, otros brandy, otros ron, otros otras cosas. ¿Y qué es el ponche? Pero el ponche es una bebida tradicional que está preparada a base de tejocote, guayaba y caña de azúcar. Así es una especie de como un té, digamos, así pero es. Hecho a base de las frutas. Se echan las frutas en la olla y con el sabor que... Y se endulza con piloncillo. Con piloncillo. Entonces con eso se endulza, no sé qué, se hace este preparado que es calientito, porque así se supone que hace mucho frío ahora en Navidad. Estoy moviendo aquí con mi cañita, mira. Exacto. Ay. Y no, para que se quite el frío. Como me gusta el whiskacho, le vamos a echar su debida porción de whiskol. Exacto. Muy bien, y entonces ya para empezar a bailar y prepararnos para esto de la primera posada... Yo quiero aprovechar para presentarte una rola, mi querido Pablo, de un gran cantante ochentero, argentino, un LP que hemos comentado que incluso está calificado, considerado como el mejor disco de rock en tu idioma, que se llama Solos en América. ¡Wow! Y entonces para nuestros amigos chavos de las generaciones actuales que creen que el dance se inventó en su generación, están equivocados. Entonces, lo que vamos a hacer es presentar una rola que se llama Llámame si me necesitas, que es una súper rola de este disco de Solos en América, pero en el disco doble que se editó desde el 86, o sea, no creas que es una versión nueva que editaron recientemente y entonces hicieron un mix. No. Desde la versión del 86 ya existía una versión que era el Dance Mix de Llámame si necesitas. ¡Wow! Entonces, es un canción, ¿no? Listo para empezar a bailar. Entonces, yo acá se los dejo, amigos de Ñeros y Fresas. Este es el episodio número 15. Pre-navideño de la preposada. Y ahorita regresamos, no te vayas. Guadalupe Reyes. We'll be right back. Y llámame, llámame. Si me necesitas. Es que todavía estoy bailando, mi querido Héctor, amigos. Continuamos en su podcast Llenos de Fresas, episodio 15, destinado precisamente a las preposadas, para ir calentando también, por supuesto, para el Maratón Guadalupe Reyes. Y nos acabas de presentar un super tema que muy bien dices, mi querido Héctor. Muchas veces las generaciones actuales se arrancheran, se adjudican haber descubierto algunos hilos negros, que pues desafortunadamente no. Ya venían desde antes, como sí, dicen, pero por ahí. Que yo creo que está muy bien y a todos nos pasó. Yo me acuerdo perfectamente de algunas canciones que algún día presentaremos acá, que no necesariamente son de las de rock en tu idioma, pero que era lo que se escuchaba en la época. Y que yo me acuerdo que mi mamá me decía, pero si esa no es nueva, esa se grabó en el 70 y no sé cuántos con otro grupo. Y entonces como que siempre tendemos a creer que lo que estamos escuchando y es de nuestra generación, lo hacemos tan propio que creemos que ahí estamos inventando algo. Esto pasa con la música que ahora es dance o mix o como sea, no es nueva, ya siempre se tendió. Incluso platicábamos tú y yo que un día tenemos que hacer un especial a Cañeros y Fresas de las mezclas, ¿no? Música sí, mezclada, se decía, de los 80s, que habían incluso unas ya como obvias, las mezclas ya, sabías que después de esta seguía esa y así, ¿no? Así es esta de Llámame si necesitas, esta versión que escuchamos. Estaba muy en la mezcla de la época, muy los efectos de la época, pero súper padre para bailar, mi querido Pablo. Y aquí la tenemos, queridos amigos, y pues ya me toca, ¿no? Sale, a ver, parece que siente algo. Pues mira cómo se trata esto y ya estamos más o menos calentando eso de estar moviendo el botellón. Estar moviendo el bote. Acá con esta situación, yo te voy a poner una mega rolísima que cae como anillo al dedo para este podcast para la especial de las preposadas. Y te voy a poner un grupazazo que se llama Botellita de Jerez. Vale. ¿Cómo ves? Pues, ya lo pusimos el podcast pasado en una rola que vimos que te gustó mucho. Chihuahua. Y te voy a presentar una que te va a gustar más todavía. A ver. Este disco fue estrenado en el año de 1989. Y ya nada más con que yo te diga cómo se llama el tema, estoy completamente seguro que vas a aceptar que viene muy ad hoc para esto del bailongo. El tema se llama La Baticumbia. No, La Baticumbia con Botellita de Jerez del año 1989. La presentamos aquí en el episodio 15 de Ñeros y Fresas pre-navideño. No. ¿Diga? ¿Al del murciélago? El mismo. Abuelita de Batman. Es que quiero bailar contigo la baticumbia. Ahí estaré. De bailar la baticumbia. El murciélago me dice, porque bailando de noche, las chamacas ya lo saben, del amor hago un derroche. Pa' batir el batibote hay que hacerlo pegadito. Das un paso de brinquito y una vuelta con rebote. amigos de Ñeros y Fresas, estamos de regreso después de haber escuchado aquí a la botellita de Jerez. ¡Abuelita de Batman! ¡Ay, Batman! Joder, no, hombre. ¿No te gustó, amigo? No, mi ¿por qué sufres? No, yo... O sea, nada más imagínate si estar moviendo el bote y así. ¡Abuelita de Batman! No, ¿cómo no? Porque no? Le pusiste alcohol a mi trago. En mis cinco sentidos, no creo que me hubiera atrevido. Está bien, amigo, ya no sufras. Salud. No, hombre, es que no puede ser esto. Sí, ahora sí, no sé de qué arcón de los recuerdos te sacaste. Aunque no lo creas, es un track que en muchas ocasiones está perdido por ahí en el espacio. Sí, seguro porque que sí. No se relaciona mucho acá el rubio del cumbanchón, ¿verdad? Con rock. Nada. Pero bueno, es que la botella de Jerez dice unas cosas solo insospechadas. Solo ellos eran capaces de cometer estos aciertos musicales. Cri, cri. Sí, bueno, aciertos es una... Yo creo que es una palabra muy grande, no sabría yo decir, ¿no? Ok, amigo, ya no sufras, ya pero, no sufras. Pero fíjate, solo para que veas cómo yo he tratado de ponerme a la altura de las circunstancias y tratar de poner algo que poner de tu más parte, o menos, sí, entender. Sí, cooperar, digamos. Ah, muy bien, muy bien. Vamos a entrar a la primera rola de esta bonita sección que le gusta mucho a nuestros amigos de Ñeros y Fresas, llamada Las Rolas que no vas a escuchar completas nunca jamás en Ñeros y Fresas. Oye, amigo, antes de entrar a la sección te quiero hacer una pregunta. Sí, diga. ¿Tú has recibido retroalimentación de por qué le gusta tanto a los amigos esta sección? Sí, lo que yo he escuchado, que me han comentado, me he hecho favor de comentar a nuestros amigos, es que para empezar, sí son muy contextualizadoras, ¿no? O sea, sí te ponen en... Al mismo tiempo que estabas escuchando ahí a la abuelita de Batman, al mismo tiempo estabas escuchando a Miguel Mateos, y al mismo tiempo, por ahí en otro lugar del mismo ambiente en el que estabas, se escuchaban esas otras canciones que invariablemente te recuerdan la época, te recuerdan algo que estabas viviendo, te recuerdan algo que... Entonces por eso se les hace tan simpático, y además más simpático aunque no la pongamos completa, ¿no? Sí, por supuesto, y aparte hay que destacar que son canciones que invadían los espacios radiofónicos. Sí, claro. O sea, en todos lados escuchabas pedacitos de... Bueno, no pedacitos, las canciones y no sé qué, y... No, hombre, había una cosa tremenda alrededor de todas las que no... Que nosotros ahora decimos que no... pero que se escucharon igual de fuerte que las que nosotros... Pero incluso me da la impresión que algunas de ellas, dependiendo del contexto y dónde te hubieras desarrollado y en dónde vivías y tal, se escucharon mucho, sí, mucho más famosas, que las de rock en tu idioma. Por Entonces, por eso es que nuestros amigos nos hacen esta referencia, que por eso les gusta mucho escuchar las que no. Bueno, ¿y cuál nos vas a poner? Pues mira, yo me di a la tarea, como te decía yo, de buscar una rola que más o menos nos sirviera como de ejemplo para que nuestros amigos recordaran esa época. Y fíjate que justo porque ibas a poner la Baticumbia de la botellita de Jerez, entonces estuve buscando algo que se prestara, digamos, como a jugar fuera de la mano. Sí, que, okay, que uno pudiera decir, pues sí, que estuviera son chida, de la misma época. No sé si del mismo rango, pero de la misma época. Y entonces, fíjate, te voy a preguntar, vamos como para irle poniendo así sabor a esto de la onda. Fíjate, primero te voy a decir cómo se llama la persona que cantaba esta canción. Okay. Y la cantaba un señor llamado Francisco José Hernández Mandujano. No me digas que vamos a poner a Chiquetete otra vez. No. No, espérate. Ah, perdón, no, es que no. Es que cada nombre raro que mencionas, creo que es Chiquetete. A lo mejor era su primo, yo no sabría decir. Lo mejor. Pero fíjate, este señor empezó a grabar discos desde 1966. No, espérate, Andes. En el 67 ya formó su propio grupo. Ay, mira, se me fue el dato. Pero bueno, te quiero decir que fíjate, él empezó como rock and roller. Okay. O sea, la onda de él era el rock and roll. Y tuvo su primera incursión con Los Venturosos. ¿En serio? Así es, formó parte de Los Venturosos. ¡No me digas! Así es, en los 60s. Entonces, no, si debe ser Chiquetete, a fuerzas, cabrón. ¿No? No, estoy hablando de un rock and rollero. Es que Los Venturosos, no de Chiquetete. Wow. No, un rock and rollero. No, wow. Tocó con Los Venturosos. Y luego ya se regresó a México y dijo, no, pues lo mío no es el rock. Y entonces empezó a investigar como en otros géneros. Ok. Yo creo que lo mío es más bien como la balada tropical. ¡Órale, caray! Así es. ¿De quién me estás hablando, yo mi querido que, Héctor? Yo creo que más bien como que le llegó una crisis de edad. Okay. Y entonces digo, yo voy a hacer con mis cuates un grupo justamente que se llame La Crisis. ¡Wow! ¡Ya sé de qué me estás hablando! A ver, ¿de quién te estoy hablando? ¡Del Maese Chicoche! Así es. ¡Wow! Sí, Chicoche y La Crisis, que fue un grupo, ¡uf! ¡No manches! Súper sonado allá en los 80s. Creo que hasta era compadre de Raúl Velasco, ¿no? Eso sí, no tengo ni idea. Te acabas de aventar un dato que solo tú sabes. Lo que yo único que sí puedo decir es que es un señor que siempre aparecía en overol. Okay. Y cantaba música tropical. Tenía un look muy peculiar. Sí. No, sí, inconfundible. Coche. Y entonces te busqué una cancioncita. Un segundito, deja poner una pausa aquí para buscar la canción. Ahora verás, aquí la tengo. Venga, permíteme ahí, tantito. Y escucha esto. Tu vestidito, que pom pom. Que pom pom. Que pom pom, cochecito, que pom pom. Y si algo hizo famoso al señor Chicoche. Fue los teclados, sintetizadores, ¿no? Todo sintetizado, toda su música sintetizada. Y toda tenía ese el ritmo. O sea, yo tengo que reconocer que aunque a mí evidentemente no me gustaba ni nunca me gustará Chicoche, pero su música sí era reconocible. O sea, el ritmo, okay, a pesar de que entraba en el género de música tropical, tú lo escuchabas y inmediatamente te remontaba a que era Chicoche. Tenía personalidad. Sí. Y ahí estaba, que no digas que, ay, que Héctor no me dejó bailar. Y... Chapatitos, que pompo. Ya, siéntate. Pues que voy a poner el calipso. Ya, se acabó. Adiós, chicos. Yo que no te quiero. Ya estamos acá en pleno bailongo. No, hombre, Pablo ya está buscando pareja aquí para bailar. Y bueno, una cosa tremendosa. Te digo que después de la baticumbia y es Chicoche, que ya se siente el ambiente decembrino, amigo. No, para mí que Pablo ahora sí de verdad va a cambiar de género. Y luego estos huiscoles ya no me dejan saber bien que esto ya qué no debe va a ser de continuar. Quieros y fresas, va a ser tropicosos y fresas o una cosa así. Pero bueno, mi querido Héctor, ya después de haber escuchado a Chicoche y La Crisis, que ya gracias a Dios ya se fue, y que obviamente son canciones, mis queridos amigos, que ustedes jamás se escucharán completas en este podcast. Les vamos a poner otra canción que, pues digo, también es una mezcla, mi querido Héctor, si me permites ya ir haciendo la introducción de esta canción. Claro. Si no decides poner otra de Chicoche. No. Adelante, por favor, no, que no sea yo quien te interrumpa. Te voy a poner un tema de un grupo que ya hemos comentado que se caracteriza por tener una fusión musical. Lo que tiene que ver con ritmos latinos, y que ellos se autodenominaron como la primera banda de rock en tu idioma que tocaba el género de punk. Ah, sí, ya nos habías contado eso. Te estoy hablando nada más y nada menos que de los amigos de Ritmo Peligroso, y te voy a presentar uno de sus grandes hits que también se puede bailar así muy sabroso en estas posadas que se avecinan. Y les vamos a presentar el tema de Déjala Tranquila. Ok. ¿Te parece muy bien? Me parece muy bien. Es un tema que fue grabado precisamente en el álbum de 1988, y se los vamos a dejar aquí en el podcast número 15, referente a las preposadas. Fácil. Estamos de vuelta, amigos de Ñeros y Fresas. Acabas de escuchar a Ritmo Peligroso con Déjala Tranquila, por favor, que no ves, ya no te quiere ver. Ah, pues buena rola esa de Ritmo Peligroso. Con, sí, sí. Con buen ritmazo acá. El ritmo. Estamos... No sabría yo decir, fíjate, porque no es. No, me cuesta trabajo, yo no sabría identificar qué tipo de ritmo es esta de Déjala Tranquila, porque no es precisamente tropical, pero es, sí es hacia el caribeño, sí, sí. Con los tambores y todas. Muy buena rola, muy buena rola, rola. Y que aparece precisamente en su álbum homónimo, que fue grabado en el 88, Ritmo Peligroso. Perfecto. Pues muy bien, mi querido Pablo, y ahora... Una rola, ay, no, un brindis, sí. Salud. Otro salud, punch. Salud, para seguir con el punch. en el podcast. Y pues qué ambientazo estamos armando. Hombre, amando, qué mi fiestón, mi querido Pablo. Pero... Como en alguien tiene que caber la cordura, y parece que este programa que estamos poniendo hoy es como muy tropical. Muy tropicoso. No, espérate, necesito yo regresar un poco esto. Y voy a poner algo así como de más tranquilón, ¿no? Te voy a poner un grupo que no habíamos puesto antes acá en Ñeros y Fresas, pero que igual buscando acá en el arcón de los recuerdos, encontramos una rola sensacional, mi querido Pablo, de un grupo que se llama Bonnie y los Enemigos del Silencio. ¡Wow! De un disco que se llama, y justamente homónimo, como acabas de decir, Bonnie también y los Enemigos del Silencio, de 1988. Rescatamos una rola, canción o no, padrísimo, que se llama Voy a Buscar, que también está a todo dar para poner ahora en la preposada de Ñeros y Fresas. Y pues yo aquí se los dejo, amigos, escúchenla si no la han escuchado, es una gran canción. Este es el episodio número 15, La Preposada de Ñeros y Fresas. No te vayas, ahorita regresamos. Esto es Bonnie y los Enemigos del Silencio. En tus medias y el hilo blanco en tus... Amigos, continuamos en su podcast Hieros y Fresas en este episodio 15, que ha sido intitulado como la preposada precisamente de los Hieros y Fresas. Y este tema de Bonnie, los enemigos del silencio, voy a buscar un tema super tema. Y que nos damos cuenta que la década de los 80 estaba invadido de homonimia, porque muchos discos se llamaban igual que el grupo. Así es. Lo cual, pues, de alguna manera yo creo que sí habrá causado su efecto, porque funcionaba para todos aquellos amigos que grababan sus discos y decían, ¿cómo le pondremos a nuestro disco? ¿Cómo le ponemos a nuestro disco? ¡Ah, pues, los enemigos del silencio, ¿no? Ya está. Aunque yo creo que más era una cosa como de las disqueras, ¿no? Sí. O sea, ya el grupo tenía nombre el grupo, y ahora ¿qué hacemos? Pues, ¿para qué se quiebra en la cabeza? Ya vale igual y listo. Pero es un fenómeno raro, ¿no? Hay muchos discos que hemos presentado aquí. Al menos ya llevamos dos: el de Ritmo Peligroso. Hoy. Y el de Bonnie, los enemigos del silencio. Y más adelante te voy a prestar una rola que cae en una categoría también de homonimia, pero un poquito diferente. Pero bueno, ahorita vamos a prestar otra cosa. Nosotros le seguimos acá con el balón. Exacto. Y mira, mi querido Héctor, como tú dices que este programa tiene sus actos de venganza inmediata, vamos a presentar la segunda canción de esta gustadísima sección de las rolas que tú jamás podrás escuchar completas aquí en este podcast. Ajá. Y te voy a presentar a una figura de la canción latinoamericana. No me digas. Este señor se llama José Luis Rodríguez. Válgame Dios. ¿Te acuerdas de José Luis Rodríguez? Me acuerdo de su peinado. Y de su apodo. Puma. Del mote con el que le llamaban, que era precisamente el Puma. ¿Cómo no? Y te voy a poner un mega rolón del Puma, mi querido Héctor. No me digas. Pero mega rolón. Para seguir con esta onda del bailongo así, tan, tan, tan, tan, tan, ey, tan, tan, tan, tan, tan, ey, qué mejor tema precisamente que este que lleva por título Agárrense de las manos. No, agárrense de donde puedan, amigos, ¿qué es esto? Válgame, Dios, pero qué pusiste. Otra vez, Calito. Ey, ey. Para levantar el alma, para perder el sentido y para olvidar conmigo las cosas que hacen llorar. Wow. Para llamar en la puerta donde vive la alegría, que lo que todos querían pronto lo van a encontrar. Y ahí te va. Agárrense de las manos. Ey, para, ey, para. Ey, ey. Unos a otros. Te toca pasar la tipo de Calito. Dale, Calito. Ey, ey, ey. Échale. Ay, Dios. ¿De qué año es esa canción, mi Dios? Estamos hablando del año 1985, a mediados de la década, y que fue extraída directamente del álbum El Último Beso, del señor Don José Luis Rodríguez, el Puma. No, hombre. Fíjate que yo, algo que puedo decir de esa canción de Agárrense de las Manos, es que es la que yo siempre te he comentado, que en mi apreciación muy personal, entraban en la categoría de la música de tus papás. Sí, claro. La conoces y te la sabes porque en tu casa se escuchaba, o en las fiestas se escuchaba, o yo no sé. Pero era prácticamente música de tus papás. Y entonces, en consecuencia, ahora ya la recuerdas y todo. Pero no es algo que tú pondrías porque no forma parte de tu background. Acervo, ¿no? Sí, por supuesto. De tu propio soundtrack. O sea, de tu soundtrack, sí. Pero no con tus propios recuerdos. Estoy sino de acuerdo. Como que la escuchabas. Me gustaban los papás. Y que se ponían a bailar calipso. Pero agárrense de las manos. ¡Ah, qué cosa tan tremendosa, mi querido Pablo! Ya, si quieres, amigo, ya nos podemos quitar el mal sabor de boca con otro ponchecito. ¡Salud! Y otra salud, rola, ¿no? ¡Salud! ¡Salud! Sí, échale, salud, no, hombre. Y fíjate que justamente quiero aprovechar, ahora igual voy a yo ponerle seriedad a este podcast, y te voy a poner otra rola de otro grupo del que tampoco nunca habíamos puesto. Ay, se pone pura rola. Que veas que no, que si te esfuerzas para que vean los amigos. No, yo te voy a decir en realidad qué fue lo que pasó, mi querido. Okay, como ya se me acabaron las rolas de la cagaste por la cara. ¡Ah! Tuve que buscar en otro lado. Muy bien, amigos, ya se develó este oscuro misterio. Yo hasta decía, oye, Héctor. ¿Cuánta investigación? Exacto, no, hombre, qué cosa. ¿Por qué usted tan innovador en este programa? Pero sí, ya lo tenía que poner. Que ya se acabaron las rolas de los hombres, ¿qué? Entonces tuve que buscar en otro lado. Y pues ahora voy a poner una segunda rola de un grupo que, te digo, nunca habíamos puesto nada. Y que evidentemente nunca más volveremos a poner algo de ellos. Porque es un One Hit Wonder. Este cayó en la categoría de ser un grupo de esos que presentaron una rola, muy buena rola. y nunca más. Y más nunca se volvió a saber. Nunca supimos de ellos, es un grupo mexicano, entonces, pero seguramente muchos de nuestros amigos de otros países a lo mejor tampoco la conocen. Es una, okay. Pero es una buena rola para ellos. Sí, sí, sí, sí. Y créeme que también la escuché, me acordé de ella de rebote. Okay. Leí su nombre por ahí en algún lado y dije, no hombre, esa rola está apenas para el programa. Okay. Entonces yo te la quiero presentar, mi querido Pablo, igual a nuestros amigos. Es un grupo que se llama Bla Bla Bla. ¡Wow! Así es. El disco se llama Música Mágica, del año 1988. Okay. Y para nuestros amigos que aún así todavía no se acuerdan, la canción se llama No Voy a Mover un Dedo, que es un canción honor, wow, super padre, super bailable. Se presta, sí, justo, claro, ahorita para la preposada. Claro. Y entonces, ya que se las dejo, amigos, sin más, No Voy a Mover un Dedo de Bla Bla Bla. Este es el episodio 15 de Ñeros y Fresas en la preposada. No te vayas. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! Hablan de tu piel morena y cuando caminas echa candela, que te compraste un vestido nuevo, cuando te lo pones tiembla hasta el cielo. Las amigas dicen que estás cambiada, se ve tristeza en tu mirada. Te quedas callada cuando me nombran, eres solo una sombra y te digo que no voy a mover un dedo. Tú te lo buscaste y te equivocaste. Dicen que estás tan bella que cuando apareces no hay estrellas. Te vieron bailando la noche entera, todos te trataban como una princesa. Las amigas cuentan que te ves delgada, lloras por casi nada. Te molestas si no te complacen todos tus caprichos y yo digo que no voy a mover un dedo. Tú te lo buscaste, te equivocaste. Y agárrense de las manos. Es que estoy todavía en esta onda, mi querido amigo. Todavía estamos acá en la onda del bailongo. Y con este tema, super tema que acabas de presentar. Oye, mi querido, ¿dónde estaba escondida esta rola? Para que veas, que es lo que te digo, lo padre del rock en tu idioma es que cuando volteas para un lado encuentras canciones y le sigues buscando y sigues encontrando canciones sensacionales que no se acaban. O sea, hubo música para aventar para arriba. Porque déjenme comentarles, queridos amigos, que este tema, al menos aquí en México, fue así, pero ¡hombre, sí, wow, sí, sonó un súper famosísimo! Así es. Incluso era muy curioso porque decían, oye, ¿quién canta esa canción? Bla, bla, bla. ¡Oh, ya dime la verdad! No, en serio, ¿verdad? En serio. ¿Por qué ese nombre de bla, bla, bla? O sea, no era así como que muy distinguible, pero pues qué bueno que nos la presentas, mi querido Héctor. Y si ustedes querían escuchar más álbum, perdón, más temas, tanto de La Cagaste por Lancaster como de Bla Bla Bla, que se creen que ya se acabaron. Ya no hay. Sí, ya no nos insistan, ya no va a haber más de Bla Bla Bla. Ya nos acabamos a dos grupos, a los hombres que, ¿verdad? Ya nos acabamos a los hombres que, Bla Bla Bla. Un disco del Bla Bla Bla. Ah, bueno, un disco. Ah, bueno, pues ya presenta algo, mi querido Pablo, para que no me estés dando lata. Ah, que va, mi querido Héctor. Te voy a poner otro tema que también es súper bailable, de un grupo encabezado por una de las damas de hierro del rock en tu idioma, que ya lo hemos comentado, que se llama nada más y nada menos que Kenny y los Eléctricos. Wow. Ahora sí te las vamos a presentar con esta denominación en español, sí, ya sí. No como lo hemos hecho antes en inglés, y te vamos a presentar su tema principal, uno de los temas más conocidos de Kenny y los Eléctricos, para seguir en esta onda del bailongo, que se llama nada más y nada menos que Me Quieres Cotorrear. Wow, buena este rola. Tema de Me Quieres Cotorrear apareció como sencillo, o sea, como el álbum que quería promocionar este disco de Com Rock, nada más y nada menos que por ahí de 1984, y te lo vamos a proyectar aquí en el episodio 15, la preposada de Ñeros y Fresas. Estamos de regreso, amigos de Ñeros y Fresas. Acabas de escuchar a Me Quieres Cotorrear de Kenny. Qué buena rola esa de Kenny, mi querido Pablo. Muy movida. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, yo no sé, tú nos podrás decir, dentro de la discografía, digamos, de Kenny, esa fue de las más comerciales, ¿no? Es correcto. De las rolas más conocidas. No sé si de más del gusto de ellos, eso sí, yo no sabría decir, porque luego ellos son como muy tirados a que lo comercial no les gustaba tanto. Pero esa es una gran rola. Es una gran rola, y fíjate que a veces yo creo que los artistas que tienen un éxito tan desmedido en una sola canción, ellos han confesado que a veces ya es casi compromiso el hecho de que la toquen, tocarla, que sí. Les gustaría dar a conocer otros temas o que tener otros grandes éxitos, pero al menos esta de Me Quieres Cotorrear es algo que no se pueden quitar de nunca encima. Nunca se la sacudirá. Cada presentación, pues obviamente es la obligada, ¿verdad? Sí, pero es buenísima. Y sobre todo para esas ondas del bailongo, mi querido. Así para que, seguir. ¿Qué nos vas a presentar? Fíjate que te voy a presentar una rola que, hablando de esto de la homonimia, es la que te quería presentar. Fíjate que ese es un grupo que a ti te gusta mucho. Bueno, ya habíamos quedado que no el grupo lo que te gusta tanto, la chava te encanta. Wow. Te estabas hablando de Olé Olé. Wow. Marta Sánchez. De aquí lo que era igual era el nombre de la primera rola que promocionaron con el nombre del disco. El disco se llama Bailando sin salir de casa. Okay. Y bueno, no es la primera canción que promocionaron, porque la primera de este disco fue la que pusimos la vez pasada, que es Lili Marlene. Y la siguiente rola como sencillo que presentaron es justamente la que te voy a presentar ahorita, que se llama Bailando sin salir de casa. Bailando sin salir de casa, olé olé, la preposada de Ñeros y Fresas. No te vayas, ahorita regresamos. 1986, por cierto. Amigos, continuamos en su podcast Ñeros y Fresas, el episodio 15 dedicado a la preposada de Ñeros y Fresas. Y acaban ustedes de escuchar este maravilloso tema, Bailando sin salir de casa, con la señora Marta Sánchez de Castañeda y su grupo Olé Olé. Muy bien, mi querido Pablo. Una gran rola, también no puedes negar que Bailando sin salir de casa. Un ritmazo. Y fíjate que hablando de sintetizadores, también, ya lo habías comentado, que Olé Olé era una agrupación que hacía uso muy interesante de los sintetizadores y que en realidad nada tiene que ver con los sintetizadores de Chicoche, ¿verdad? Ni el Ken Bombo. Ken Bombo. Nada que ver. Esa es la demostración de cómo con un mismo instrumento puedes hacer cosas sensacionales. Tremendas. Sí. Eso sirvió de ejemplo, ¿no? O sea que da que ver, ¿no? Da que ver los sintetizadores de Chicoche con los de Olé Olé y mucho menos Chicoche con Marta Sánchez. Yo tenía un profesor de música que decía, cuando tocabas así medio feito, decías que estás golpeando el instrumento. Igual no, Chicoche. Pero yo creo que Chicoche se aventaba de la tercera cuerda con tres o sintetizadores porque sí le salía cada cosa, que bueno. Sí. Pues mi querido Héctor, déjame ahora llevarme a Ranchero, el próximo lugar, para presentarte una rola que ya alcanza el grado de mítica. Wow. Dentro del movimiento de rock en tu idioma. No me digas. Mítica es la palabra adecuada con la que vamos a ponerte este tema, porque se trata de uno verdaderamente emblemático del movimiento de rock en tu idioma. Ok. Sé que personalmente, amigo, esta canción te va a representar así como un escalofrío que se te está inflando aquí la yugular. Sí. Ya estoy viendo cómo te está temblando aquí el cuello, ¿verdad? De que no vas a concebir cómo vamos a poner precisamente esa rola, pero no puede faltar por esta onda del bailongo. Okay. Y te voy a presentar nada más y nada menos a un grupo que se llama Caifanes, de su disco homónimo, que se llama Caifanes, que salió en 1988, y este tema, que es uno de sus temas más famosos, que se llama nada más y nada menos que La Negra Tomasa. Válgame Dios. Y no solamente te voy a poner la versión en radio, porque estaba muy recortada. Okay. Te voy a poner la versión que aparte contiene un fragmento que ellos le denominaron como milonga. Que trae una parte extra que solo los amigos que nos están escuchando pueden escuchar aquí a través de la plataforma iVoox en el episodio 15, La Preposada de Ñeros y Fresas, La Negra Tomasa con Caifanes. Enamorado. Y estamos de regreso, amigos de Ñeros y Fresas. Y como para que el martirio no era suficiente poner la versión corta, entonces aventaste la versión larga. ¡Wow! ¡No, hombre! ¡No, no! ¡Qué bárbaro! Velo en retrospectiva. Justo porque lo veo en retrospectiva. En retrospectiva yo me acuerdo que cuando escuchaba ya los Caifanes, no, es que bueno los Caifanes, y de repente rockeros, no sé qué, todo este... y la Negra Tomasa. Muy British. ¿Qué pasó ellos con eso? De incluso ellos se sienten orgullosos de la Negra Tomasa porque pues, ellos tenían un look muy British. Seguido de la onda esta de, así de Bauhaus y de Cure y con todo este look. Y decían que ellos sí se veían muy British, pero eran de barrio. Sí, claro. Entonces, como somos de barrio, pues hay que representar lo que es del barrio. Y qué mejor música del barrio. Les brotó el código postal. Exacto. La Negra Tomasa. Y ahí lo exhibe, precisamente, porque Saúl Hernández era de la Guerrero, imagínate. Sí. Se vio en la Negra Tomasa. Entonces, este episodio número 15, llamado Los homónimos de las preposadas de los niños de fresas. ¿Y qué crees, mi querido Pablo? Sí, sí, es. Esta fiesta ya se acabó el alcohol. ¡Otra ya, vez! Ya no hay nada que beber, por lo tanto ya. Ahorita vamos acá a la vinatería y nos compramos acá otro pompín. Lo siento, mi querido Pablo. Caray. Ha llegado el momento de cerrar el podcast del día de hoy. Y bueno, antes de cerrar, pues vamos a poner esta bonita canción que acostumbramos poner como la compartida. Ok. Y la rola compartida en particular. Hoy la vamos a dedicar también a un grupo que nunca habíamos puesto en Ñeros y Fresas. Que veas cómo se hizo la tarea, ¿eh? Ok. Un grupo que nunca habíamos puesto en Ñeros y Fresas y que tampoco nunca más volveremos a poner. Porque, bueno, a lo mejor del solista sí, pero del grupo, pues ahí terminó. Ok. Entonces, es una rola de 1983. Fíjate, hiciste un poquito de los primeros brotes del rock en tu idioma. Un grupo que se llamaba Los Abuelos de la Nada. ¡Wow! Así es. ¡Wow! Y para nuestros amigos que todavía tienen duda, lo que pasa es que en Los Abuelos de la Nada, uno de los integrantes fue Andrés Calamaro. ¡Wow! Quien ahora, pues ya como solista, es un figurón, por sí, supuesto, claro, ¿no? O sea, ya indiscutible Andrés Calamaro. Pero en el 83 formaba parte de Los Abuelos de la Nada. Okay. Y en Los Abuelos de la Nada hicieron esta rola, me quedó Pablo, que decimos es compartida porque no importaba, seguro te iba a gustar. Okay. Esta rola se llama Mil Horas. Okay. Y es un canciononón. Rolononón. Y pues yo te la dejo, platicamos ahorita regresando, pues para escucharla bien y seguir acá en la onda del podcast. Este es el episodio 15. Vas a escuchar Mil Horas, Los Abuelos de la Nada, Ñeros y Fresas. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. 1000 horas como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Sos una estrella, una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Te quiero. quiero. Amigos, continuamos en su podcast 15 de Ñeros y Fresas, destinado precisamente a lo que es la preposada. Y vaya temononón que nos acabas de presentar, mi querido Héctor. Cancionononón, que es Mil Horas, mi querido Pablo. Y fíjate que quisiera hacerte un comentario que... Bueno, se acaba que estamos en la fiesta, ¿no? Ya sabes. No sé qué. Un dato interesantísimo sobre la letra de Mil Horas. Es que Mil Horas en realidad habla de las drogas. ¡Guau! ¿En serio? Así es una apología a las drogas. ¿Qué Mil no tiene Horas que ver acá con ciertos actos? No, es una canción cachonda. ¿No? No, es una canción de drogas. Y no es una cosa que nos inventamos, está sacado ahí de los datos de internet, que el mismo Calamaro ha dicho en algunas entrevistas. Por ejemplo, en esta frase de la canción que dice: tengo un cohete en el pantalón. Uh-huh. Que pareciera ser que se refiere a algo así, efectivamente, como sexual. Más. Ajá, pues no. Él habla de un cigarro de marihuana. Que en otras partes del mundo como porro. Exacto, a eso se refería. ¡Wow! Y así algunos trazos de tramos de la canción, donde él dice, así como yo hablaba de esas cosas, escondidas, cuando nadie hablaba de eso. Y de eso trata Mil Horas, mi querido Pablo. ¡Guau, guau, guau! ¡Qué dato! Oye, amigo, ¿y por qué no nos cuentas cómo fue tu encuentro con esta canción? ¿Cómo tuviste tu conciencia de la primera canción de Mil Horas? Híjole, no, pues yo no, mi querido Pablo. Tú cuéntanos, ¿cómo fue? ¿Sí? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Viva la fiesta! ¡Para seguir la fiesta! ¡Ya me acordé! ¡Eso! Oye, pasé años de mi vida queriendo olvidar eso. Escucha muy bien, ¿eh? ¡Quita eso! Oye, sí es cierto. Amigos de Ñeros y Fresas, de verdad yo había tratado de borrar eso de mi memoria, pero ya, nunca falta alguien que recuerda eso. ¡Otro gatito más! La anécdota, mis queridos amigos, es que seguramente muchos de nuestros conciudadanos habrán escuchado esa canción de Los Abuelos de la Nada en esta versión, precisamente en versión de cumbia. Y habrán pensado que era de la originalísima Sonora Dinamita. La Sonora Dinamita. Sin embargo, es de el señor Andrés Calamaro y Los Abuelos de la Nada. Ahora, para poner la anécdota completa, amigos de Ñeros y Fresas, porque les digo que nunca falta alguien que recuerda esto. ¿Qué balcón, eh? Pablo y yo nos conocemos ya desde hace algunos años. Y en alguna ocasión, hace años, platicábamos tú y yo, le decía yo que vi un especial de Andrés Calamaro en la tele. Yo decía, ay, pues que Andrés Calamaro y las rolas y ya sabes... Y entonces él me dijo, no, pues, Los Abuelos de la Nada. Dije, no sé de quién me hablas. Mil Horas. No, pues, la verdad, no. ¿La Sonora Dinamita? Sí, ya sé cuál es. No, hombre, qué cosa tan terrible. Y precisamente en este ambiente de júbilo y en este ambiente en el que estamos muy bailadores, amigos, pues nos queremos despedir precisamente de todos ustedes. Los esperamos la próxima semana en un podcast más que estaremos seguros que les va a gustar mucho. Mi querido Héctor Fabregat, hasta luego. Mi querido Pablo, muchas gracias. Buenas noches, amigos. Nos vemos en 8 días. Hasta la vista, baby. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. Mil